Y empezamos a estudiarlo y desde principio de marzo ya comenzamos a todas las áreas a avisarle que necesitábamos la solicitud de indumentaria. Se les llama y se les da aviso a todas las áreas, porque bueno, el sistema ahora nuevo, cada área presenta su pedido, nosotros adjuntamos y bueno, vamos sacándolo, licitándolo, dependiendo de los montos, ya te digo, licitaciones públicas, privadas. Y ya están todos, sí, se puso, ya están todos preadjudicados, otros ya se entregaron las órdenes de compra, otros ya se están entregando. Tenemos calzado de seguridad, todo lo que tenga que ver con jeans y camisas, las camperas para todo lo que es tránsito, de determinados colores, bueno, cada área tiene su requerimiento en todos aspectos.